Lo cometí, tenemos un podcast. Sucedió. Qué nervios. Qué nervios, qué nervios. Y este es el primero. Este es el primero de muchos. Bueno, quién sabe, ¿no? Ya a la larga vamos y miramos. A la larga tenemos claro que esto es amor al arte. Esto es amor al arte. Y como amor al arte, hay que amar el arte. Exacto. No, no, no. Y Colombia es pasión y nosotros somos unos apasionados. Y bueno, estamos aquí. Yo soy Pedro Chávez. Cristian Martínez. Y esta es la mesa de trabajo en la que estamos tomándonos unas agradables politas. Cristian viene a sacarme de mi encierro y oscurantismo y ya estamos en vacaciones. Estamos en vacaciones y vamos a hablar de Rock al Parque porque es lo que hay. Rock al Parque yo creo que no voy hace unos... Por ahí unos 5 años que no voy en Rock al Parque. Después de ser un fiel entregado, yo estuve en Rock al Parque 10, Rock al Parque 15. Allá estuve cuando Molotov pensamos que se iba a acabar el parque, cuando tocó Puto y dijimos, bueno, díganle a mi madre que la amé. Y a ustedes también los quiero mucho, muchachos. Sí, yo también una persona muy fiel a Rock al Parque. Estuve 11 años seguidos yendo. ¿11 años? Y no voy hace unos 7 años después de eso. No, no vamos a hablar de edades, no vamos a hablar de edades. Vi grandes luminarias como Panda, entre otras muchas que nos animaron el día, entre Charcos y Jabón Rey. Sí, no, cuando descubrimos que Dios odiaba Rock al Parque, ¿vale? O sea, es tan así que movieron Rock al Parque y cambió el ritmo climático de la ciudad, ¿no? O sea... Y siguió lloviendo, claramente. Y siguió lloviendo, o sea, lo que hicieron fue mover las lluvias de mes. O sea, la gente aquí no se da cuenta que nosotros, el Consejo de Bogotá, tiene poder sobre el clima a través de las fechas de los festivales de rock. Además, bueno, interceden por medio de fuerzas ancestrales y místicas. También hay fuerzas místicas. Esta ciudad es tan bonita que hay que pagar para el clima. Sí. ¿Usted se acuerda este man que le dieron una sección en el noticiero durante Rock al Parque? Era un tipo que tenía una sección. Cleóbulo hablaba del idioma y le dieron una sección especial para Rock al Parque y yo creo que eso marcó una generación, eso fue un antes y un después. Además el tipo era un diccionario humano, sí, y tenía un tono de voz muy particular. Es que era todo él era una expresión, era un statement ese man. Usaba corbatín. Tenía corbatín, aparte lo grababan en los momentos más X, o sea, yo me imagino siempre al camarógrafo como, Cleóbulo, hágale. Pero estamos en la escalera. Hágale, Cleóbulo, póngase a 10, prétese el corbatín, vamos a darle. Sí, Cleóbulo. No me parece justo. Ese man explicando a mí, o sea, de todas las cosas, a mí se me quedó dos enseñanzas de mi juventud. Fue baqueta, ¿no? Instrumento para golpear la batería. ¿No? Ahorita buscamos las definiciones de Cleóbulo para... ¿Qué para es no un mosh pit? Un mosh pit, no. Pero la suprema definición, y es que eso cruzó ámbitos, fue Jack, ¿no? Entonces en pantalla salía J-A-H, Jack, como los rastas se refieren a Dios. Man, eso fue un golpazo cultural donde dijimos como no nos merecemos Rock al Parque. Y ahora tenemos lo que tenemos, Juanes en Rock al Parque, ahí está. Gracias, Cleóbulo, gracias. Bueno, la idea es ir comentando uno a uno los artistas que hasta ahora... han anunciado para esta edición de Rock al Parque. ¿Cómo así? O sea, ¿después de esto todavía anuncian más? Así es. ¿O no? Si mal no estoy, estos son los internacionales, porque okay. Juanes es muy internacional. Es súper internacional. O sea, es que Rock al Parque es Bogotá. A ver, esta feria del libro, ¿quién es el invitado especial? No sé quién es el invitado. Colombia. Ah, muy bien. Gracias. Qué bueno. Gracias. O sea, por fin va a venir Colombia. ¿Sí? O sea, porque es que este es un país abandonado. Años esperando a este gran inventado literario. Qué magia. Qué bonito, además, la aprobación de presupuesto para traer a Colombia, ¿no? Sí, claro. No, eso debió ser una locura que no. Estuvo entre el analista y el practicante. Sí. Y el analista se incapacitó y pues bueno, viene Colombia a la Feria del Libro. Qué bueno, qué agradecido. No, y yo me acuerdo también, la última vez que revisé un Rock al Parque me deprimí un poquito porque no reconocí a nadie. O sea, literal, No sé si solo vi la primera entrega o cómo fue eso, pero de unas 15 bandas que me quedé. Bueno, personalmente, siempre lo que anuncian para el sábado para mí va a ser un gran agujero negro, que no voy a También. saber, en su mayoría, en un 90%, no voy a saber de qué están hablando. Es que hubo como un declive, porque corte siguiente vi a Pescado Vivo programado y dije, uy, qué complicado. Y no volví a pronunciar al respecto. Y después de eso, nada, blanco, blanco. Ah, después de eso, el año pasado vi a la Tokyo Escaparada y Orquesta y dije, parce, se están logrando Sí, cosas. Y yo hay me lo estoy ilusiones, perdiendo. Y yo me hay lo estoy ilusiones. perdiendo, De Daniela. hecho, aquí hay unas sorpresas muy agradables con una Latinoamérica en cabeza como invitados, Okay. no tanto artistas de Estados Unidos, Europa, Okay. sino muy, muy la parte mainstream, digamos, muy encabezada por Latinoamérica. Okay, Entonces, okay. bueno, comenzamos, entramos en materia. Entremos en materia. Vamos, dos sorbos al caldo y la mano a la presa. Entonces, comenzamos este listado con Juanes. Juanes, man. ¿Quién diría, no? Pero Juanes también es un recuerdo de la historia musical de Colombia. Para mí, Juanes es un testamento a lo que le pasa a la música acá. Porque es que Juanes no nació Juanes. Juanes no nació con la camisa negra. O bueno, más bien sí nació con la camisa negra. Pero la camisa negra no era un joropito. La camisa negra era este señor con esa hermosa y épica melena cantándole a Quimosis, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que sus comienzos fueron en el hardcore Exacto. y después estuvo Equimosis y ahí algo pasó, algo llamado, Plata. bueno, y representante, creo que estaba muy bien representado en esa época Plata. y tuvo su transformación de capullo a mariposa. No, no lo puedo decir mejor. No, pero no se le quita mérito, el tipo es un artistazo, nada que hacer. Sí, y es muy curioso, él dijo que era un sueño de toda su vida tocar en Rock al Parque y es la primera vez que va a tocar. Dato curioso, hace poco, hace un mes, estuvo tocando en Vive Latino y dijo que era un sueño de toda su vida tocar en Vive Latino. Estamos confundidos, pero ahí vamos. No, hermano, uno tiene derecho a soñar con todo, al tiempo, en simultánea. Para eso son los sueños, para darse garra. No, también es que, bueno, volvemos a Juanes. Juanes es un hito. Juanes es la memoria musical de este país y aparte, pues no le quita a Américo, sigue siendo un tremendo artista, pero de lo último que yo supe, Juanes había sacado un reggaetón. ¿Estoy loco? Y de hecho le fue muy bien con este muchacho flaquito, se me va el nombre. Ok, cualquiera. Pero sí, sí le ha ido muy bien, sacó un disco bastante extraño, pero al fin y al cabo pop, pop contemporáneo, pop que se Pop escucha contemporáneo. en vibra. Okay. Entonces, bien, Okay. o sea, le deseamos lo mejor, muchos éxitos en su presentación. Y bienvenido a Rock al Parque. Vamos a ver con qué sale, con qué rocatonazo nos viene. Siguiente, Fito Páez. Fito Páez, esa es una de las cosas que yo esperaría ver primer nombre Rock al Parque. A Fito Páez, de hecho, lo vi en un Rock al Parque. Sí, yo también. Fue un poquito desinflante porque hizo la típica del músico clásico de venir a promocionar el nuevo CD. Y cuando ya nos hartamos, y me acuerdo estar en la entrada del escenario Plaza, cuando este tipo bota mariposa Technicolor y tocó devolverse. Y tocó volver a saludar a los 5.500 visitantes de la Plaza del Simón Bolívar. De ahí a los baños, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Tampoco. Y estábamos bien adelante. Estábamos súper adelante cuando nos devolvimos. Pero qué rico, qué rico. Eso es un man que sí le da nombre a estos festivales. Es un man que por donde pasa tiene historia y es un man que sigue valiendo la pena y seguirá valiendo la pena. Le da nombre, porque personalmente me parece que la química del muchacho para con el Sí. público no fue la mejor. Además, hay que tener en cuenta que es un público muy grande, es un festival gratuito para la gente que nos escucha en otros lados en otros países. Es el festival musical más grande gratuito del planeta. ¿Del planeta es el ¿Pod festival gratuito podríamos más grande del asegurar que es planeta? del universo? Pues hay que ver, hay que. Rick and Morty presenta otra evidencia, No, pero eso porque es tema eso para es otra hablando de conversación. otras dimensiones. Ok, que... Estamos hablando de este universo. Más sin embargo, el reto musical de Rick and Morty fue en este universo. Ah, no, porque... Pero no era gratuito. Pero no era gratuito. Todo tiene su precio. Parce, bueno, nada, le da nombre y qué rico. Qué rico eso porque que esos tipos sigan vigentes. Porque yo me imagino que esto tiene un... A ver, una cierta brecha de planeación según el personal y las edades que se esperan. Entonces Fito Páez es un man que uno dice, pues hasta mi generación, porque el man honestamente no es de mi generación, fueron de las cosas que me llegaron después a mí. Así es. Pero bueno, si está todavía, pues chévere, chévere. Bienvenido bacano. Sea. Me animo, me animo. Por ahí me animo. El siguiente, Gustavo Santaolalla. No, Ala. No registra. No registra. Bueno, no él gran compositor, gran compositor premiado, por ejemplo, en videojuegos como The Last of Us. ¿Cómo así? ¿Yo en qué estoy? Ese es mi campo. ¿Cómo así? No, ya mismo. Sí, no, amigo, cualquier cosa. Lo que pasa es que son juegos de consolas, ¿no? Y también tiene un grupo muy famoso con otros músicos. No sé si te suena, es de tango. De tango. Bajo Fondo. ¡Ah, caray! Sí, ya llegamos. Ahora, una cosa es traer a Bajo Fondo y otra cosa es traer a Ricardo Santaolalla. ¿Pero es una situación Cerati Soda Stereo o cómo así? No sé. No sé qué vamos a esperar acá. Ok. Pero de que está, está. ¿Y el manco qué se presenta? ¿Con electrónica, con rockcito, con qué? ¿Sorpresas? Sorpresas vamos a encontrar acá. Rico, vamos. Bueno, seguimos rápido. Pedro Aznar, pues sí, pero no, o sea, no me nace el corazón Pedro Aznar. No, yo no, personalmente yo no lo registro. No, pues... Al igual que el siguiente, Shoot the Radio. Shoot the Radio, no. Es no registra. De no banda, registra. Banda de Zetabocio, okay. Ex Soda Stereo. Ok. Habrá que verlo. Obviamente nuestro equipo investigador es nulo, pero no importa. Pero tenemos la mesa de trabajo y la mesa de trabajo sostiene la cerveza de trabajo y está muy bien. Siguiente, yo creo que sí va a dar de qué hablar. Vamos a tener un ratico para hablar de este, que es el Tri. El Tri, man. O sea, es que el Tri... Hay demasiado... O sea, es que la reacción es solo la puede suscitar el Tri. A ver, empecemos a analizar esto desde el principio. Uno, el Tri está vivo... Sí. O sea, este es el mismo Tri que yo escuché, ¿no es el hijo, el sucesor del Tri? Lo supongo. Listo. Entonces es el Tri original. Ahora, digamos cuántas décadas logra abarcar el Tri. Unas 80. Unas 80 décadas, o sea, son 800 años. Sí. El Tri puede tener... A ver, cuando yo escuchaba el Tri en mi infancia, el man ya estaba viejito. Sí. O sea, yo nunca vi a Francisco Lora con la piel lisa. No. ¿No? Ni la voz suave, dulce. No, bueno, sí, ¿no? O sea, tampoco me he dado el gustazo de escuchar al Tri en entrevista. ¿Será que el tipo saluda así entra? Sí, yo sí lo he escuchado y habla así. Genial. Bueno, vamos a ver si al Tri todavía le sale. Si todavía alzan la riata. Siguiente, Babasónicos. Uy, Babasónicos, qué rico. Este es un favorito rico. Personal. Sí, Babasónicos. Ahora bien, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque creo que a nosotros nos gustó hasta cierta época. ¿Cierto? De ahí para adelante, la carrera musical ha sido extensa. Entonces, okay. Hay que tener cautela. Claro, es otra reflexión, porque es que el Tri, digamos que nació viejito. Babasónicos uno siempre los vio jóvenes, ¿no? Entonces, sí. Pero Babasónicos ya debe tener... Sus par de añitos. Claro, encima, ¿no? Ya el cantante tiene canas. Bueno, yo también tengo canas. No me se me hace alugar el comentario, ¿ves? No se me hace bueno, alugar. Bueno, cualquier cosa hay acá. No se me hace alugar. Bueno, siguiente banda, desde Venezuela, Los Amigos Invisibles. Los Amigos Invisibles, eternos. Claro que el unplug que se hicieron hace poquito, bonito. Les quedó bonito, bonito. No he tenido el gusto. Bonito. Te lo recomiendo un montón. Banda que ha estado de alta rotación en los circuitos colombianos de conciertos. Pues claro, men, porque qué otro circuito en Venezuela, mano. No, pues obviamente, pero pueden ir a... De hecho, tienen un concierto en Argentina dentro de poco. Con ¿sí? la Garfield. Así ¿en es. Serio? Sí. No, pero Los Amigos también es otra cosa que vale la pena. Vale mucho la pena, no es el formato rock que uno está acostumbrado, pero es un formato fusión bastante interesante. Pues yo creo que sí representa el rock de cierta época. O sea, es de ese momentico en donde nos perdimos, en donde queríamos decir algo y nos dejó de importar de a mucho, en esa muerte del rock en español, en donde había tanta expresión y tanto sentir y tanto como contenido, al vacío que dejó eso, ¿no? Porque claro, fue un momento musical. El conocimiento latino del rock fue eso, la explosión del rock en español, de toda esta gente súper emocionada de escuchar las bandas internacionales, y que de repente... ¡Uf! Y de ahí salió En Cuatro. Y ahí quedamos En Cuatro. Bueno, entonces, siguiente. Esta es una joya. El Gran Silencio. ¡Uy! El Gran Silencio, man. El Gran Silencio. Para mí significa mucho El Gran Silencio, personalmente. Y significó más después de tener amigos mexicanos. Porque entendí muchísimo El Gran Silencio. Sí, el Gran Silencio es toda una institución que mezcla lo moderno de la época con lo naco. Con lo naco. Con lo cultural. Y le pusieron nombre, ¿no? El Chuntaro Style. Ahí está. Aparte que está, yo me acuerdo, porque ya habían venido en Rock al Parque. No sé. Creo que sí, ellos vinieron, en todo caso ellos vinieron aquí a una presentación. Y recuerdo mucho que en la entrevista, porque los manes estaban esperando la salida, y de repente salieron, el primer tema que se votaron fue una cumbia. Y todo el mundo dijo como, ay, pues claro, cuando pues vienen a Colombia y pues obviamente tienen que votar una cumbia. Igual estuvo súper sabrosón, porque no nos digamos mentiras, El Gran Silencio. Y empezaron con la entrevista con ellos. Y el tipo lo que decía de una era, pues le preguntaron como, venga, ¿y por qué la cumbia? O sea, ¿cuándo ensayaron la cumbia? Y el man lo que dijo fue, pues es que la cumbia fue la música de mi infancia. Eso a mí me dejó, yo tengo una relación también muy cercana con la cumbia, eso a mí me dejó frío. Y el man contando que lo que hacía su mamá y las amigas en el pueblo de él al norte de México era escuchar una emisora colombiana que se dedicaba a la cumbia. Claro, además hay que tener en cuenta que la cumbia, producto colombiano, totalmente de exportación, sobre todo arraigado en México y Argentina, con sus variantes, con sus similitudes, claro, y totalmente disfrutable. Entonces es muy, muy grato ver bandas así. Es muy rico, y que El Gran Silencio siga vigente, también muy rico, man, o sea... No, eso, por eso sí me desplazaría, por eso me pongo la bolsa de basura en la cabeza y vamos a rockar. Esa es toda una experiencia. Vamos. Siguiente, Zona Ganja. ¿Qué hay que decir de Zona Ganja? ¿Es reggae? Es reggae, obviamente es reggae. Es reggae, es un buen análisis. De Argentina, no sé. Es reggae argentino. Ya. De siguiente. La tía Vicente García, ya. Alguna vaina así. La Vela Puerca. La Vela Puerca. Ni idea. Pero me suena como a producciones. Este man que cantaba con Malalma, el santandereano. Sí, también. Es que se me va el nombre. Sí. El de Belandia y la Tigre. Eso. ¿Por qué? Por una B pequeña. Ahí porque está una B pequeña y me parece súper relevante. Buah. Siguiente. Cristina Rosenbing. ¿No la registras? No, ningún lado. Cristina Los Subterráneos nunca existió. ¿Cristina Los Subterráneos? ¿Ella es Cristina de Cristina Los Subterráneos? Así es. Oiga, pero ¿cómo así? O sea, toda esta gente tiene un promedio de edad de 40 a 60. Cosa que se agradece, sí. De la curaduría bastante pensó en nosotros los viejitos. Sí. en la gente de nuestra ala. En la gente de bien, la gente de calle. La gente divinamente. Qué rico. No, es increíble, o sea, es una persona, un hito en la cultura musical, en el rock, con una vocalista, mujer, no, pero que es un espectáculo, con una calidad musical. Es un espectáculo. Ahora, falta ver si volvemos a tener una situación Cerati y Soda Stereo, ¿no? ¿Qué tanto eran Los Subterráneos y qué tanto eran Cristina? Yo he escuchado cosas muy diferentes a lo que era Cristina Los Subterráneos, pero de mucha calidad, muy buena. Es una persona totalmente admirable y talentosa. Me gustaría, me trasladaría a esos 2000s y 90s en donde ya Cristina Los Subterráneos estaba poquito recogido y seguíamos ahí un poquito pegados. Bueno, ahora espero que estés preparado para el siguiente artista. No, voy a dar pistas. No, ¿qué va a pasar aquí? Es cantante y a la vez escritora. Ok. Es mujer, obviamente. Obviamente, si no, no podría ser escritora. Bueno, claro son bueno. Tiempo pleno 2019. No te dice nada de algún lugar del Caribe. ¿De algún lugar del Caribe? No. Rita Indiana. ¿Escritora? ¡Uy! ¡Perdón! ¿Momento de reacción? No, Rita Indiana, man. Yo pensé que eso ya se había perdido. Se perdió en un tiempo, volvió. Uy, Rita Indiana, la propuesta de esa mujer es espectacular, men, y si la sigue manteniendo, pero yo estoy en primera fila. Rita Indiana llegó un momento muy bacano, porque fue en mi primera exploración fuera del país, y estaba pasando un invierno muy harto en Estados Unidos, y llegó a mí Rita Indiana a través de Gladys Palmera. Gladys Palmera me presentó a Rita Indiana. Y qué cambio, men, qué vida que traía esa música, porque es precisamente todo lo que yo busco. Son esas músicas típicas, pero con ese ardor moderno, con ese despectivo actual. Así es. Esa vaina es genial. Esa bueno, vaina pero es genial. Contextualicemos. Háblanos de Gladys Palmera. ¿Quién es esa señora? ¿Doña Gladys? ¿Cómo así? Gladys Palmera es una señora española. Sí, Gladys existe. Ah, no, sí, es una señora. Sí, Gladys existe. Gladys existe. No sé si el nombre sea Gladys, yo espero que sí. Pero ¿Doña Gladys? Doña Gladys, le vamos a decir con respeto. No hay sea, no queremos transgredir aquí nada. Pero Gladys Palmera es una señora española, melómana, que se dedicó a la colección de LPs y de músicas en general. Y tanta colección hizo que montó una, pues lo que sería el equivalente a una estación radial por internet que se llamaba Gladys Palmera. Gladys Palmera empezó entonces a crecer con un montón de música latina, en esencia, moderna, y a eso se le fueron sumando un montón de DJs, de conocedores, de más melómanos, de más músicos. Messi Perinet tiene una presentación hermosísima con Gladys Palmera. Muchísimas publicaciones de lo que estaba pasando en la música en los 2000 sucedieron a través de Gladys Palmera, e inclusive, por ejemplo, este video de se me escapa ahorita de ahorita lo recuerdo, pero toda la escena musical que no tenía género en Latinoamérica tenía que pasar por Gladys Palmera. Y ahora tiene género. Y por el otro lado, Gladys Palmera era una faniática. Entonces Gladys Palmera, la mitad de su programación era la Fania. Ok. Y tenía locutores hablando de la historia de la Fania, que me parece genial, como ese brote en la mitad de Nueva York. Toda esta gente de culturas tan diferentes sumándose. O sea, lo minúsculo que podía ser un punto tan grande como Héctor Lavoe en una historia tan gigantesca de la Fania. Es hermoso. Y de ahí salió uno de mis disc jockeys favoritos, yo creo, de toda la historia, que hacía una sesión que se llamaba Músicas del Agua, y es el señor Julio Moreno de España. Ese tipo es un artistaza. Y ya, esa es Gladys Palmera. Te presento. Gracias. Palmera. Desviamos un poquito. Nos fuimos un poquito al amor a Gladys Palmera. Nos fuimos a España y volvemos. Cruzamos el Atlántico de vuelta. De hecho, bueno, el siguiente artista, de hecho, no nos hemos ido de España. ¿No nos hemos ido de España? No, listo, sería España. La Fuga. La Fuga de España. Yo solo conozco una canción de La Fuga. ¿Cuál? Algo en la basura. Qué bueno. Quiero ir a eso. es buena esa canción. Lo demás lo desconozco totalmente. Así que vamos a hacer un elipsis a la siguiente artista. Vamos. Aquí vamos a estar aún más perdidos. Eruca Sativa. Reggae. ¿Sí? Me suena a reggae. ¿Argentino será? No sé, ¿por qué? ¿Por qué eso? Pues sí, ¿no? O sea, es que si tenemos el nombre, ahí falta un poquito de creatividad ahí en ese A ver, género, ¿qué te dice, ¿no?, el nombre? El nombre no me dice absolutamente nada más Sativa. Y si es sativa es reggae, eso es marca registrada, men. O sea, pues, vos imagínate un grupo de salsa sativa, no aguanta, no pega. Eso me suena a stevia. Sí. Pero vete de para atrás, sí es de Argentina. Es de Argentina, obviamente. Saludos hasta Argentina. Sí, que traigan mate. Que traigan mate, por favor. Bueno, el siguiente desde México, Silverio. ¿Silverio es de México? DJ que le gusta aventar la madre a sus oyentes. Okay. Y le tiene un video de él en tanga bailando. Es bastante extraño. Ah, qué bueno. Pero su música, la verdad, apuesto por la música de él. Es una electrónica totalmente diferente. ¿Un video en tanga bailando? ¿Por qué me suena a eso? ¿En qué partes del internet he estado navegando? No, lo peor... Ahí está. Claro que sí. Este man no tuvo un video en un Bogo Shorts. No sé. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero entonces, Silverio me parece un DJ muy bueno. Sus sets son bastante extraños. Por lo que digo que le encanta aventar la madre. Pero con música de gran calidad. O sea, mezcla cosas como la cumbia. El tecno. Sí, o sea, es una música tan industrial. Okay. Pero con unas raíces tan autóctonas. La imagen del tipo lo dice todo, ¿no? Es sí. como ese quiero ser naco a toda costa. Y nadie me puede decir nada al respecto de lo cool que soy. Googleenlo, por favor. Degústense con esas fotos de tanga. Esa es la panza reveladora sobre la tanga, esa panza que pliega, y ahí ya se fue todo el carajo. Silverio. Bueno, ahora nos vamos de la lengua española, nos vamos de Cervantes para el resto del mundo. Ok. Esto va a ser complicado. Ay, Dios. Personalmente, muy complicado. De entrada vamos a machucar nombres, ¿no? Vamos a machucar ahí léxicos, pero bueno, vamos. Comenzamos mal. Deicid, ¿de dónde es Deicid? No sé. Vamos a pegarnos aquí de Google. Con Estados todo. Unidos. Estados Unidos, Deicid, ni idea. Debe ser metal. Sodom sí debe ser metal. Sí, eso supongo es algo... Sodom hay que entrarle al metal, o sea, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo así? Saltémonos a Angra. Angra sí es conocido. Angra sí es conocido, Angra está súper rico. Bueno, fijo habrá algún oyente que dirá, todo lo que mencionamos anteriormente es más conocido que Angra. Sí, obviamente, y debe ser 10 veces más importante, y están tocando desde el 30 y toda vaina, sí. Pero perdónenlo. No éramos metachos. Toxic Holocaust. No, no, ni no idea. registra. Dime. Ojo a esto. Dime Fetus y registra. ¿Qué? Sí, claro que sí. ¿Qué hace Dime Fetus? Dime Fetus hace death metal. Ajá. ¿Sale en Gladys Palmera? No sale en Gladys Palmera. No han invitado a Gladys. ¿No le gustaría a Doña Gladys? Bueno, ¿quién? O sea, igual y toca preguntarle a Doña Gladys. Es una señora bien amplia. Pero no. ¿Sí gasta? No es de mi biblioteca personal, pero lo registro. Ok. Grave, no, pero debe ser de la misma onda. ¿Y entonces qué? ¿Trajimos a todos los gringos a tocar death o cómo así? Capilla Ardiente. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Registra? No, pero debe ser por la misma onda. ¿De dónde podría ser Capilla Ardiente? De España de entrada. Capilla Ardiente tiene que venir de España. Chile. De Chile, obviamente. Bueno. ¿Qué? Consumo respeto. Consumo respeto, sí, claro que registra. No registra. Consumo respeto. ¿Qué es? Vamos a mostrarle consumo respeto. Consumo respeto. Eso suena a punk. Es punk. Consumo respeto. Pun. Claro que sí. Es punk. Bueno, después de este pun, seguiría acidez. No, me incomoda un poquito el nombre, la verdad. Y ahora esto voy a practicar inglés de 5, 6, 7, 8. ¿Está escrito o son los números? Son los números. Quería impresionar. Gracias. No, pero chévere porque no hubiera sido lo mismo de 5, 6, 7, 8. Channel One System. Channel One Sound System. Channel One Sound System, no, ni idea. Pues supongo que es una banda relacionada al Canal 1. Sí, sí, sí. Les sí. enviamos todo nuestro apoyo y todas nuestras felicitaciones por este nuevo proyecto que emprenden. Por la noticia libre y ahora por la música libre, vamos. Sí, y ese reality de modelos. Sí, señores. ¿El Canal 1 tiene un reality? De modelos. O sea, ¿el Canal 1 produce realities ahora? De modelos. No, ¿cómo así? Ya hace rato. No, ¿cómo así? Yo pensé que eso era producto exclusivo de Caracol RCN. No. No, y entonces, ¿cuándo el reality? ¿Para cuándo el reality de Señal Colombia? ¿Para cuándo? Ya debe existir, ¿no? Pues reality como tal, o sea, reality TV, realidad televisiva, o televisada, no sé. Ajá. Pero yo vi un programa de un señor que era como inglés. Ajá. Que el tipo paseaba por lugares de Colombia. Pero eso no es reality TV. Eso no es reality TV. ¿Por qué? El tipo se enfermó y le dio diarrea. Eso es de reality TV. Entonces vamos a abrir aquí una brecha en el consciente. Vamos a abrir el debate. Bienvenidos. Bienvenidos a la mesa de trabajo. A ver, ¿el profesor Yarumo era reality? Totalmente. No, ¿cómo así? Era un pionero del reality TV. ¿Cómo así? Por eso ese señor después no le fue tan bien en sus siguientes empresas y... ¿Charlas con Pacheco era reality? No, eso ya es un formato talk show. Ah, qué vaina. ¿Sí ve? En cambio, al profesor Yarumo le daban tinto a cada finca que iba y eso no estaba libreteado. Eso okay. Era pura realidad. Se están registrando la vida de paseo del profesor Yarumo. Así es, por las fincas. Por las fincas de Colombia. Y le dan tinto. No, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo así? Volviendo. Está un favorito personal que ya vino a Colombia, no lo pude ver y siempre me quedé con esa espinita de Francia, Cap Bambino. Cap Bambino, es que eso me lleva a una época no muy orgullosa de mi vida. A ver, habían pantalones de colores. Habían fiestas en parqueaderos en el centro. Había fiestas en parqueaderos en el centro, en edificios que ya no eran habitables. Eran bonitas épocas. No sé yo en qué andaba metido. Pero sí, Cap Bambino me revela cosas anteriores. Ni le recuerdo en qué andaba usted metido. No, gracias. Dejémoslo así. Respetemos las canas, por favor. Bueno, y también hay un invitado va a ser un formato de show para niños. ¿Qué? Que es de Chile, 31 minutos. ¿Qué? 31 minutos, no puede ser, viene 31 minutos. Con Tulio Triviño y todo. No, qué chimba, y vendrá Calcetín con rombos, man. Eso espero, a menos que se haya roto en el viaje. Qué tremendísimo, 31 minutos salió cuando yo ya no era tan pelado para estar viendo 31 minutos. No, éramos minutos. Pelados ya. Pero es que ese formato también era muy chistoso porque eso no, tampoco era para niños, o sea. No, y era muy, o sea, era una calidad... ¿En sus gags? Sí, todo el formato de skits y todo estaba súper genial. Sí, o sea, era un programa de niños totalmente dirigidos a adultos. ¿Y eso va a ser como una tarima aparte o cómo no, va a ser en Jorge Eliezer Gaitán? Ah, pero simultáneo al festival. Exactamente, show para niños. Ah, qué chimba. Radio Neca hace poquito tenía una iniciativa parecida, ¿no? Lo que pasa es que intentar imitar esos formatos y sobre todo a la cultura, la idiosincrasia colombiana es muy complicado. Sí, claro. Pero de todas maneras la iniciativa de Radio Neca se me hizo bacana. En cuanto a que la idea era traer a los niños a toques de rock. Ah, ok. Y entiendo. Eran toques de rock sin sí. Asco. O sea, ahí estaban epentes y estaba un poco de gente. Sí, a mí esos espacios, digamos, para escuchar música con seguridad, sobre todo, me parecen espacios muy válidos que deberían existir, aunque es muy difícil. Pero eso fomenta una apropiación cultural. Todo suma. Totalmente válida. Todo suma y hay que pensar también que tristemente hoy en día todavía existen estigmas chimbos de vainas que ya llevan pasando demasiado tiempo. Igual ahorita, o sea, no nos digamos mentiras, el rock está en una pausa. Sí, no, el rock se está tomando un descanso. Bueno, en Colombia. No, allí en el mundo. No, en el mundo hay cosas bacanas. Hace poquito estuve escuchando The Lizard King. muy buena propuesta desde Australia. Están pasando cosas muy bacanas en Australia. Es que eso es lo que pasa. Cuando, o sea, esta es una muy bonita época porque cuando el rock sale del mainstream, ajá, es cuando se empieza a crear una verdadera ola con fuerza y con argumentos suficientes para volver al mainstream. Y entonces es toda esta etapa de descubrimiento de gente muy joven haciendo, sí, cosas nuevas, sí, de propuestas totalmente novedosas, que es nosotros, lo que pasó con nosotros en el 2006, digamos, con el indie, o lo que pasó en los 90s con el grunge, y de ahí para atrás, cuando comienzan esas nuevas olas musicales a surgir, es cuando no hay nada en el mainstream. Hay que, pues, recobrando un poquito lo que estábamos hablando ahorita del rock en español. Es tan sencillo como eso. El rock en español tiene una movida que energiza a toda la gente joven de Latinoamérica y la deja prendida y la tiene ahí encima y ¡pum! De un momento a otro queda un vacío y obviamente ahí queda una bolita de energía acumulada porque a todo el mundo le empiezan a vender pop y toma tu pop y métete este pop. Y la gente que no quiere, ¿qué? ¿Qué está haciendo esa gente? Claro, no y se va a quedar quieta. Ahí salen las ideas, ahí salen las cosas bacanas. Así es. Sale la cumbia, ahí sale el chuntaro style. Esas son las cosas bacanas, esas son las cosas bacanas. Y eso, a mi parecer, es lo que está pasando. Pues es interesante, todavía me siento súper desconectado, pero creo, o sea, igual ese listing de artistas me dice que quieren recuperar un poquito de nuestro público, ¿no? Nos está llamando un poquito otra vez Rock al Parque, ¿no? Claro, es un tema back to basics. Back to basics. O sea, sin dejar de traer a la gente que quieren traer. Claro, claro. Es como una movida segura, uh-huh, y, uh-huh, y fija. Entonces, la pregunta es, ¿vas a ir? A ver, ¿cuántas entregas de artistas nos hacen falta? Creería que una, los nacionales. Los nacionales. Hay cosas bacanas. ¿Y cuándo es? Junio 29 a julio primero. A julio primero, no, pues toca ir. Yo iré. Toca ir a los. No, pues lléveme. Bueno. ¿Cómo así? ¿Cuántos escenarios hay? Nos pregunta nuestro público desde Bogotá. Recibimos una llamada. Una paloma. ¿Cuántos escenarios hay en Rock al Parque? ¿Son tres? ¿Esos tres? Sí. Ok. Porque eso estuvo bacano. Uno de los últimos Rock al Parque que fuimos tenía los tres escenarios y era muy bonito estar en el espacio reggae, pasarse al punk y pasarse al metal y hacer giros ahí como... Claro, y había entre el escenario principal y el del lago había un espacio muy grande que se debía aprovechar. Sí. Bueno, claro que ya meter un cuarto, bueno, no sé. ¿Tipo Stereo Picnic? Sí. No sé, no lo sé, Rick. Pero bueno, ya veremos. Son las cosas. Pues quiero ver la próxima entrega. Quiero ver la próxima entrega y tomo una decisión. Todavía no digo sí o no. No, yo sí. Yo creo que voy. Igual no voy a hacer nada de ese puente. Porque tengo 30. ¿Para qué les hablo carreta? No estamos tomando grandes decisiones acá. O sea, Rock al Parque o Maispira en la camita. Maispira en la camita. Maispirita, güey. Pega duro. Maispirita o Juanes. Se lo veo en televisión. Ay, sí. Bueno, muchísimas gracias. Qué espacio tan sabroso. Había que hacer esto hace muchísimo tiempo. Y pues vamos a ver. A mí me gustó. Que pase lo que tenga que pasar. Ay, ya no quiero apagar micrófono. Tú, yo, aquí. Muchas gracias a todos, a mi mamá que sé que va a escuchar esto. Y a todos nuestros fans. Y a todos nuestros fans de toda Latinoamérica. Y mi suegro. Mi suegro va a escuchar esto. Los queremos mucho. Se cuidan. Bye.